Atrás, se eligió nueva autoridad del Partido Justicialista. Estamos en comunicación con el actual presidente del Partido Justicialista, Leandro Primón. ¿Cómo estamos, Leo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están por ahí? Bueno, empezando a tratar de formar. Nueva conducción del Partido Justicialista. Fuiste elegido vos con un grupo de compañeros y compañeros, concretamente. Sí, la realidad es que, como vos sabrás muy bien, la situación nuestra hoy es bastante crítica. Hay muchas cuestiones para poder volver a resolver y poder volver a tener una conexión con la sociedad. Necesitamos encontrarnos nuevamente, poder tener esa crítica que venimos construyendo y volver a poder lograr una comunicación con la sociedad para poder llevar adelante todas las políticas que tanto anhelamos. Digamos, la conformación, uno nota que hay distintas, digamos, el lineamiento interno del peronismo se da fundamentalmente en lo que hace el sector en el cual vos trabajaste y trabajás, que concretamente, digamos, el Ateneo Néstor Kirchner. A partir de allí hay otros sectores, concretamente, digamos, lo que responden a Lorindo Capitani, y podría hacerse, digamos, en lo que significa la ida de la intendencia, pero un poco también en la parte política, el anterior intendente que era presidente del partido hasta tu asunción. ¿Esa gente no participa? ¿Hubo planteos? ¿Cómo será la situación de que no participa en la lista del PJ a nivel local? Han sido convocados todos a distintas reuniones, no solamente a nivel local, sino a nivel departamental también, porque bueno, también se eligieron las autoridades pertinentes. Y en realidad yo creo que, como te decía anteriormente, en esta época donde no solamente hay una cuestión de crítica interna para poder volver a ser competitivo y estar en una cuestión de lógica hacia lo que necesita la sociedad y poder proyectarlo todavía en nuestro partido, creo que tenemos compañeros que han estado gobernando y que han estado dirigiendo cuestiones tan importantes, como bien decía vos, Mario Fisodo, Danilo Capitani. En estos momentos me parece que hay como una pausa, seguramente hay una cuestión de replanteo personal y de cansancio. Nosotros consideramos y creemos que son fundamentales que toda la gente que ha estado, que está y que anhela en algún futuro estar, necesitamos que esté adentro de esta construcción política social para poder nuevamente volver a conectar con la demanda social y llevarla adelante, como siempre lo ha hecho el peronismo. En ese planteo que hicieron de invitación, ¿ellos adujeron alguna razón muy particular de no participar? Cuando nosotros lo hemos invitado, lo que se superpone son cuestiones un poco personales, algunos resquemores, malestares con ciertas cuestiones que han pasado en el pasado. No en referencia a nosotros, pero en referencia a los roces que hemos tenido distintos compañeros, y bueno, eso se entiende, se contempla, y obviamente estamos a la espera. Creo que son dirigentes que hasta el día de ayer han estado en cargos muy importantes, que tienen toda una experiencia, tienen todo un recorrido, y que son vitales para el Partido Justicialista, no solamente en nuestra localidad, sino de nuestro departamento. Y bueno, las puertas van a estar abiertas, están abiertas y estamos a la espera de que se acerquen y así poder construir, como te decía anteriormente, una conexión con la sociedad que tanto necesita de la expresión de un peronismo. Uno puede interpretar, digamos, el viejo tema de Perón, que es de sensibilidad hasta que aclare, sería un poco la última que podría haber tomado esta gente de no participar, pero también, la tónica que se da con la derrota también genera que a veces uno puede mirar de otro punto de vista, ¿no? Perdieron, entonces ahora, digamos, sueltan el paquete y dicen, yo me hago cargo de lo que significa esto. Vos fuiste parte activa del gobierno de Fisoy, creo que en casi dos periodos. Sí. Y digamos que, ¿qué interpretás vos desde tu punto de vista político? ¿Por qué perdió el peronismo en Gálvez? Creo que nosotros tenemos que ser muy críticos por ahí de situaciones que no hemos podido conectar con la sociedad. Creo que la última gestión de Mario y de todos nosotros como funcionarios, primero una cuestión de falta de lógica de pensamiento común a la hora de llevarlo al pragmatismo. Me parece que había muchas opiniones y eso la gente no lo sintió como auténtico, había distintas miradas, y en esas miradas no había alguien que lograra una síntesis que nos pueda llevar a conectar con la sociedad. Creo que hubo, a hoy a distancia, uno ve la cantidad de obras, la cantidad de gestión que se ha hecho, es enorme, es importantísima. Había un cansancio de 16 años de gestión, que nosotros oportunamente lo hemos discutido, que había que renovar, nosotros teníamos que renovar. Y cuando digo renovar, no estoy hablando de una cuestión de edades, estoy hablando de poder poner compañeros que vayan construyendo cuadros y que sean competentes y que tengan propuestas innovadoras ante los distintos reclamos que permanentemente la sociedad hace. A mí me parece que la gestión fue muy buena, no buena, muy buena, pero necesitaba de un criterio que nos permita renovar, innovar y llegar a la sociedad con una comunicación distinta, salir de ciertas cuestiones de soberbia que hemos tenido. Yo creo que había muchas cosas muy interesantes, pero que no llegábamos a conectar porque había personas que no se podía llegar, que no se podía dialogar, o que ya tenían definidos ciertos criterios y no se movían de ahí. A mí me parece que la política es muy móvil, tiene que ver con una cuestión permanentemente de estar generando una autocrítica y de poder llegar a razonar con la sociedad cuáles son las demandas pertinentes que corresponde que nosotros conduzcamos. No cualquier cosa, sí dentro de lo que para nosotros es importante dentro del peronismo, cuáles son las políticas que tendríamos que haber llegado a la población. Creo que hay sectores muy vulnerables que no hemos sido totalmente concretos con ellos. Creo que hemos politizado muy fuertemente quizás dentro de lo que es las cuatro avenidas y hemos dejado mucho barrio y mucha población que esperaban de nosotros otra respuesta. Digo, como esto hay un montón de cosas para pensar, para repensar. Vuelvo a decir, creo que ha tenido una gestión muy buena, pero que quizás no la supimos dialogar, no la supimos discutir o poner en contemplación con la demanda de la gente. Y hubo un montón de errores que son típicos y normales que quizás no lo pudimos resolver en tiempo y forma. Quizás nos llevó mucho tiempo y no pudimos mirarlo y poder gestionarlo para poder resolverlo. Vos hablabas de las cuatro avenidas, yo le agregaría algo más, los caminos de la, ¿cómo es? De la, los caminos rurales, algunos caminos rurales que lo empedraron para uno o dos propietarios nada más, por amistad, o por creer que lo iban a votar, y bueno, y esa piedra que se fue en los caminos rurales para algunos privilegiados se dejó de poner en los barrios, fundamentalmente, sí, en la salida de los barrios cuando llueve, con lo que significa el agua, la llegada de inundaciones en algunos barrios. Durante años el sector que más prevaleció el peronismo, que era zona oeste, fue dejada de lado. Sí, yo creo que igualmente ahí es lo que está pasando hoy con el tema de la universidad y ver una vicepresidente que quiere cambiar la discusión y poner mentiras sobre verdad, diciendo que no había auditoría o que se quiere auditar, cuando todos sabemos que el Estado tiene su propia auditoría, que es la AGNC, y que tiene aparte a través del Senado todo el aparato que necesita el Estado para... Sí, pero yo estoy hablando de lo que pasó en el peronismo. Quiero contemplártelo en base a esto, que creo que hay proyectos y proyectos que tienen financiación específicamente para algo. Bueno, en este caso, esa gestión tenía que ver con la cuestión de la ruralidad y el empedrado para caminos rurales para generar producción. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto, lo cual no tendría que haber contemplado el no hacer cierta empedrada a un montón de barrios que nosotros nos debíamos, pero me parece que lo otro es algo que nosotros tenemos que volver a apostar como peronismo, lo que tiene que ver con el tema del sistema productivo y poder nuevamente marcar esa agenda que nos han robado, que es nuestra, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el diálogo permanente con todo el sistema laboral, productivo. O sea, me parece que nosotros después de la 125 no han puesto una agenda que no es pertinente al peronismo. Bueno, había que profundizarlo más. Lo que significó, será para otro momento, el tema de lo que significó el último gobierno, el internismo que había también, y fundamentalmente cada uno tiraba para su propio molino. Pero más allá de eso, vos tenés un papel ahora que sos presidente del partido. Dentro de un año y pico tenemos elecciones en lo que hace renovación de concejales. Es un tema en lo cual el peronismo está en total minoría. Totalmente, ahí es justamente donde yo creo que es importante lo que decía de que todos quienes compartan el sentimiento y la ideología de lo que es un peronismo pueda aunar criterios, sentarse en una mesa común, generar los distintos espacios pertinentes que nos permita pensar la ciudad y en base a pensar nuestra ciudad poder generar los cuadros políticos pertinentes para llegar al momento de acá a cuando sean las elecciones a medio término de tener gente que realmente esté a la altura de lo que necesitamos. Ustedes emitieron un documento con respecto al tema de la situación que se da en el país, fundamentalmente lo que significó ayer la multitudinaria movilización del pueblo argentino, más de 1,000,000 de personas a lo largo y ancho del país se movilizaron en favor de la educación pública y fundamentalmente lo que se fija en no cierre de la universidad, ¿no? Sí, nos parece importantísimo realmente la marcha, creo que es una marcha histórica, creo que hay que marcarla dentro de los 40 años de democracia, creo que realmente vuelve a poner sobre claro oscuro que hay cuestiones que la sociedad, si bien está cansada, que ve obsoleta, que ve poco operativa del Estado, hay cuestiones que está orgullosa, que cree que son cuestiones muy importantes para seguir cuidando, mejorando, pero hacerla crecer y no romper. A mí me parece que tenemos un gobierno paranoico a nivel nacional que con el verso de que nada funciona, lo que está haciendo es retirar el Estado, no para que gane espacio el privado, sino directamente para que ciertos sectores donde todos sabemos que cuando se retira el Estado lo que aparece, que tiene que ver con cuestiones realmente que no son deseables para nuestro joven ni para nadie de quien quiera connotar y poder construir un país en serio. Me parece que es una cuestión de un verso bastante paranoico, donde no están cerrando las cuentas, sino que de la única manera es a través de reprimir y poder castigar a todo el sector productivo, empresarial y social, achicando el consumo. Realmente hoy cualquier persona que tenga que trabajar, que tenga que después poder poner el valor que gana para poder sobrevivir, se da cuenta que las cuentas no cierran, que la gente consume cada vez menos, y encima de eso, todo esto genera un panorama que no es que el privado pueda salir a cubrir lugares de puestos de trabajo, porque en realidad el consumo ha caído, y la situación realmente de una depresión a nivel económico-social que es preocupante. Bueno, digamos que vamos a seguir charlando fundamentalmente de la función de lo que significa el peronismo, lo que significa la figura, digamos, de la representatividad que te ha dado la presidencia del partido, y de otro tema también, el tema departamental, fundamentalmente en lo que hace a la construcción de sobre 19 distritos que tiene el departamento de San Jerónimo, solo dos distritos es gobernado por el peronismo, dos comunas, digamos, una que es Díaz y otra que es Casareño. A partir de allí el peronismo perdió todo, perdió las tres intendencias y el resto de las comunas. Sí, por eso es importante, me parece, que tener esta autocrítica, esta mirada interna, pero también que esa autocrítica, esa mirada interna no quede en una cuestión eterna, como a veces nos pasa a los justicialistas, y poder encontrar las herramientas necesarias para volver a representar no solamente a nuestra localidad, que está bastante abandonada y dejada, sin obra, sin gestión, con discursos, con cuestiones solamente de índole provincial, porque tenemos, gracias a Dios, la vicegobernadora, porque si no ni siquiera tendríamos actos, y también poder proyectar a nivel departamental, que también es bastante preocupante, la gestión del Leo Diana, con cuestiones que me parece que no llegan a resolver ni a desarrollar el departamento que todos anhelamos. Perfecto, gracias por ahora. Por favor, gracias a vos. Hasta luego, América. Leandro Primón estuvo en representación del Partido Justicialista, presidente del Partido Justicialista de Gálvez, por la 88.9.